cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Ya sabes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, distinta, pero siempre, siempre para disfrutarla entre tú y yo. Terminamos mes, hoy es 28 de marzo del año 2014. Si nos escuchas en otro momento es que es un podcast. O estás escuchando alguna reemisión de las que habitualmente emitimos en la programación de Radio Esperantia. Y ya te digo, terminando mes, porque tan solo nos quedará el programa de hoy y el del lunes, que todavía es 31 de marzo. Pero bueno, siempre encantadísimos de compartir contigo a través de las diferentes vías que tienes para acercarte a nosotros. Las ya 19 emisoras que en la península Baleares y Canarias sintonizan nuestra señal, digamos así. Y en la tarde-noche emiten los programas que habitualmente te proponemos aquí en RadioEsperantia.com. También los amigos que nos sintonizan a través de TuneIn, que es una aplicación fantástica para tablets, smartphones, teléfonos móviles. Una aplicación gratuita, te la descargas y ya buscando Radio Esperantia, pues se escucha de miedo, según me han dicho. Y las fórmulas habituales, los reproductores que colgamos habitualmente en Facebook, Twitter, Google Plus, un poquito antes de nuestros programas, y los que están fijos en RadioEsperantia.com. Esperantia.com, maratonpodcast.com, que yo recuerde, pero seguramente hay unas cuantas más. Y en el apartado de podcast, pues muy sencillo, vas a programas en radioesperantia.com, música confusión, y en confusión buscas el apartado de podcast, ahí tienes todos completitos, los 2.393 que aparecen, más los 10 que hicimos de prueba, los 403 ya podcast de Confusión. Suena la sintonía de Rodney Franklin, me la preguntan mucho, oye, ¿cómo se llama? Se llama Motion y pertenece al álbum It Takes Two, del pedazo de teclista norteamericano Rodney Franklin, que usamos como sintonía los viernes. De lunes a jueves tenemos la sintonía habitual de la Fantasy Bomb. Y no voy a enrollar más porque tenemos un programa muy cargadito. Vamos a aprovecharlo de principio a fin y simplemente decirte que desde la presentación y realización, pues es un verdadero placer compartir de nuevo contigo estos minutos de radio y de música. Fran J. Saavedra. Comenzamos. Quite fly. I see you wanna talk to me. Seriously, I came to get my dance on, not to take any numbers home. Cause I wanna do a little smooth step, baby. Do a little smooth step. Do a little smooth step. Do a little smooth step. Oh, oh. Move to the right. Move to the right, baby. Move to the left. Move to the left. Now roll your hips. Yeah. Now do a dip. Now talk to me, okay, babe? Now that you've approached me, you can buy me a drink, but in a minute, 'cause I wanna cerramos el programa con ella, Miss Irene René, neoyorquina. Tiene un álbum genial, una mezcla de esta que nos encanta, soulful, R&B, soul, un poquito de jazz, lo que denominan neo-soul. Y un álbum que tiene un nombre que ya lo he visto en tres trabajos de tres músicos diferentes, Serendipitous. Pues así se llama, Serendipitous. Experience Serendip. Menudo, nombres raros. Esto lo miré y es una palabra, esta es inventada, ¿no? En inglés tampoco existe. Serendipitous Experience. La música de Miss Irene René o René. Seguramente es de origen francés. Una maravilla smooth. Una vocalista que tiene una voz prodigiosa, como puedes apreciar. Y bueno, la descubrimos hace tiempo y ayer precisamente cerramos el programa con ella, pero me quedé con tan buen sabor de boca que hoy hemos decidido abrir con ella. De esta forma hemos dado inicio al programa Confusión de este viernes, que vamos a seguir compartiendo contigo. Se llaman Shuang, también una banda que suena de miedo. Greater than one, Swan. Pounding the pavement in red bottoms, swank. try swanking on no chicks, no. Yeah, that's part of the detroit Motor City swank. Mm-hmm. Wait a minute, my hip swank is that swank. Greater Than One. Otra banda de estas geniales de Neo Soul. Seguimos, que esto no termina todavía. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Seguramente te suena esta música y además te tiene que sonar si te gustaba Jamiroquai, porque es una versión, un cover, de precisamente ese tema de Jamiroquai. It's Alright, es la californiana Mara Ruby, Y esta tarde precisamente estuvimos hablando con el amigo Juan Luis Pérez, de buen amigo, y además que lleva ese fantástico programa La Casa del Ratón, y coincidimos los dos en que nos gustaba más esta versión que la original de Jamiroquai. Tiene un toque especial. Mara Ruby, All Right. Una vocalista de estas de nuevo cuño, jovencita, pero que tiene una carrera ya muy prometedora, no a nivel de grandes masas, pero empieza a sonar fuerte. Mara Ruby, con H delante. No sé cómo se pronuncia porque la vi en una entrevista y luego decía, hola, soy Mara Ruby, dijo. Entonces ella pues debe saber exactamente cómo se llama. Y en este punto te agradecemos enormemente que estés compartiendo el programa con nosotros. Saludamos a la amiga María, que está en Valladolid, al amigo Teófilo, que está en Malabo, a la amiga Bego, que está en Salt Lake City, a mi hermano Ignacio, que está ahí en Los Ángeles, en California, junto a su pareja Sandra. A Giancarlo, que se acaba de incorporar, que es italiano, pero vive en Cádiz, le encanta España. Un buen amigo. Odil, que está en París. Anton, que está en Lugo. Un montón de amigos que nos acompañan. Y nos dejamos pues más de la mitad, evidentemente. Esto suena de miedo. Kevo Music Experience. En un ratito te cuento de qué va. You did to me. How could you make me cry? Leave me in misery. Now the love I had is gone. I need a friend the night so long. You said you loved me, then you left me all alone. I was the one who told you that I wasn't worthy enough of your honesty. It's such a tragedy. Where is the love when you see me? Don't you even say hello, moving on. Goodbye, goodbye. I wanna see you no more. Hey, what you did to me is indescribable. It's unforgivable. All I want now is healing time. Why you acting so crazy? Got caught in the hype, and now could be so cold. Dreams of broken promises linger in my head. I was thinking you were the one, and about all our lives had just begun. Ooh, yeah. I was the one who told you that I wasn't worthy enough of your honesty. It's such a tragedy. Where is the love when you see me? Don't you even say hello, I'm moving on. Goodbye, you could be wrong. Goodbye. I wanna see you no more. Hey, what you did to me is indescribable. It's unforgivable. All I want now is healing time. Why you acted so crazy? Got caught in the hype, and now you're never gonna get teclista canadiense, aunque lleva ya muchísimos años viviendo en Atlanta, Georgia. creó este sello, que puede ser sello proyecto Kevo Music, y este álbum se llama The Experience. Y bueno, lo que hace, escucharemos otro tema después, es compartir música con diferentes, sobre todo vocalistas, saxofonistas, en este caso con Kenny Wesley, se llama Indescribable. Una música que a mí me ha sorprendido gratamente y que por eso te la traemos aquí. Esto es Confusión, ya sabes, como siempre, cada noche en radioesperantia.com, disfrutando y compartiendo contigo todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Seguimos. Me ha sorprendido al conocer que este tema está dedicado a las aviadoras mujeres que combatieron la Segunda Guerra Mundial. Es el multiinstrumentista y vocalista Dee Edward y esto se llama There He Goes. She goes like dominoes, and there she goes flying high to the sky, and there she goes flying high to the sky. She goes again. Virtuoso de prácticamente la mitad de los instrumentos que conocemos, Dee Edward. Su álbum de debut se llama Little Red Box y este tema, There She Goes, se lo dedica a todas las aviadoras que combatieron la Segunda Guerra Mundial. Me ha sorprendido un poco la dedicatoria porque, no sé, no creo que hubiera muchas o... Igual pues me contradicen y pues dicen, pues sí, hubo muchísimas. Pues no sé, yo no recuerdo pocas. O sea, de la historia de la Segunda Guerra Mundial pues no me suenan pues en grandes, ¿no? Pero bueno, si Dee Edward pues la quiere dedicar, pues sus razones tendrá. Y además tiene todo el derecho del mundo a dedicarle los temas a quien considere más oportunos. Seguimos. Esta banda, ¿sabes cómo se llama? También me ha sorprendido mucho, se llama The Internet, así, tal como suena. The Internet es una banda norteamericana, un dúo que suena así de bien. Esto se llama Give It Time, The Internet. We tried to please you. Enough. But if I had my way, on my plate right now. Understand, say you understand. Oh, just give it time, just give it time. Así tal como suena, lo van a tener claro si quieren que los encuentren en internet. Pero bueno, están más o menos. Yo los encontré en Neo Soul Café, que es una página que tiene una locutora, presentadora, vocalista norteamericana, y donde encuentras verdaderas joyas. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. También son norteamericanos Third Force, la tercera fuerza, William Aura, Alain Eskenazi y Craig Dugin. Son como los de plantilla de la banda. Pues después tienen una playa de colaboradores que, bueno, ya te pierdes. Por ejemplo, Jeff Lorber, Chuck Loeb, Craig Chakiko, que participa tanto con ellos que prácticamente se puede considerar de la banda. Y por cierto, que hace tiempo que no sacan nada nuevo. No tengo noticias de que se hayan disuelto. Esto es del 97. Un tema que me encanta, me encantó desde el principio, No Doubt, sin duda, de su álbum Vital Force. Third Force, geniales desde el principio. Y que los vuelves a escuchar después de unos cuantos años y siguen sonando igual de bien. Pues seguimos, vamos avanzando y nos quedamos de nuevo con este proyecto que te comentó. Me trabajo de nuevo la lengua. Kevo Music, The Experience. Y en esta ocasión cambia la vocalista, en este caso es Dawn McClain. Kevo Music. Tiene un sonido muy curioso. Es una delicia, de verdad. Del canadiense Derek Price, teclista que ya lleva muchísimo tiempo viviendo en Atlanta, y con estos proyectos da a conocer a muchos vocalistas de la zona de Atlanta, Georgia. Y aparte, pues también colabora gente más o menos conocida, pero bueno, de lo que veo ahora, Steve Wallace, Dawn McClain, lo que escuchamos, Lenora Hay, Kenny Wesley, que escuchamos antes, Tracy Cruz, la Sonia Gunther, Kenny Wesley, Lenora Hay, Amber Narron o Darwin Daniels. Un músico muy completo que ha remezclado incluso temas de el conjunto, diría, pues reunión de DJs y músicos y Asanova de Alemania. El álbum se llama The Experience, de Derek Price, con diferentes vocalistas. Concretamente lo que escuchas, Dawn McClain, la que mueve la voz a esta música. Nosotros seguimos aquí en Confusión y nos vamos con un tema. Me lo he topado hoy el disco y digo, hace un montón de tiempo que no pongo a este pedazo de instrumentista. Esto es lentito, como dice el amigo Cecilio desde el chat, está esperando las lentas. Y hoy hablando con alguien que iba a poner a Pazmisny, me dice, ¿no? ¿Cómo? Y dice que se pronuncia Pazmisny, Pazmisny, algo así. Cosa bastante complicada, pero claro, le dices por aquí Pazmisny, pues no esto. Pues Pazmisny Group, San Lorenzo, de uno de los mejores trabajos que más me ha gustado de él, de lo que más, que se llama Travels. Esto suena de miedo, se llama así, San Lorenzo, aquí en radioesperantia.com. Pazmisny, San Lorenzo, de su álbum Travels, genial. Thank you. el guitarrista de Missouri, Pat Metheny. Y el álbum en directo, Travels, del año 83, claro. Y bueno, pues en las filas de esta banda pues han pasado grandes del jazz, del neo-jazz, de la música New Age, por ejemplo, Hernando Laura, Gregor Mauret, que son los que actualmente conforman el grupo, Lyle Mays, el propio Pat Metheny, Steve Roddy, Antonio Sánchez y Kong Wu. Pero bueno, por ahí han pasado, seguramente te suena David Blamírez, Richard Bona, Louis Conte, Mark Egan, Dan Gottlieb, Mark Ledford, Armando Marshall o incluso Nana Vasconcelos, un pedazo de percusionista impresionante, o Paul Huartico. Todos ellos ya pues con carreras en solitario, la mayoría de ellos. Pat Metheny, la música de su álbum Travels, y este tema que escuchábamos es algo largo, pero lo he dejado porque suena realmente bien. Se llama San Lorenzo. Y seguimos caminando entre toda esta música y disfrutándola contigo en radioesperantia.com a través de cada programa de Confusión. Volvemos al principio. Con ella comenzamos. Hace pues casi 45 minutos, Miss Irene René. Esto se llama Feeling Good. Todos los temas que está promocionando de este álbum, Serendipitous Experience. Complicado de pronunciar, Serendipitous Experience. Este tema se llama Feeling Good, también lo ha editado como vídeo. Y en el tema con el que cerramos ayer, y este, que bueno, es lo que ella considera que hay que promocionar, o no digo su casa discográfica porque son de estas artistas independientes y además pues me costó encontrarla. Valores fantásticos del Neo Sol. No voy a decir nuevos valores del Neo Sol porque Neo ya significa nuevo. Entonces me repetiría como el ajo. Miss Miss Irene Reneo Reni, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando contigo. A veces me preguntan, oye, ¿y se pueden escuchar los programas cuando no los haces en directo? Pues claro que sí, aquí tenemos todas las posibilidades. Entras en radioesperantia.com, buscas ahí que hay un menú fantástico, lo pones en programas. En programas vas a música, en música vas a confusión y en confusión podcast. Ahí tienes pues los 394, 93 que tenemos con este, más los 10 que hicimos de prueba, o sea ya. Si quieres escuchar los programas uno detrás de otro, pues son casi ya 500 horas o más. Casi nada. Pues vamos a ver cómo pronuncio a esta vocalista. Pues que es como chocolate, pero le falta sin la O. Y se escribe así, no es que haya sido una errata, porque la he visto en varios lugares. Y así, chocolate. Chocolate. Wide Open Eyes. Chocolate, vocalista, también norteamericana. Y bueno, de este estilo, Neo Soul. This is bad. No control over myself. Turn away. Esta vocalista también norteamericana y un temazo, Wide Open Eyes. El vídeo, si te acercas a YouTube y lo pones, pues aparece en una pista de patinaje como patinando 300 personas al ritmo de Checklist, que es la que lleva un poco la voz cantante. Para eso firma el disco. Pues estamos en confusión, ahora toca un jinglito y ya prácticamente enlazando con el tema que nos ayudará a despedirnos. Pues en 4 minutitos, más o menos. Como cada día a esta hora, confusión. Drift into the unknown and despair. I had fading faith and happiness just wasn't there. And then I looked up and I saw this ray of light. It was bright. Light, love, hope, peace, joy, joy, joy. In the light of happiness, so blessed, so free, universally. Having fun in the sun, living good. What we don't understand, failing to realize it's all part of a plan. blinded by despair till we're mentally morbid. Running round in circles like the planets in orbit. Can a curse truly be a blessing in your perspective? Sometimes we gotta struggle in order to learn the lessons. If you wanna build, then be ready to destroy the shackles of your mind and the ego you employ. My days were once covered in gray, empty and washed away. It was so hard to rise. Refused to open up my eyes. Couldn't be bothered to try. Giving up, giving it lots of hope within until I saw the light. Love, hope, peace, joy, joy, joy. In the light of happiness, so blessed, so free, universally. Having fun in the sun, living good, living great. I asked who could defend me from a world so unfriendly. Guided by the truth to an energy within me. Same energy reflecting beauty I see. From the moon to the stars to the roots of a tree. From the sun in the sky to the breath inside me. We're vividly connected to a deeper reality. So when we understand how related are we can truly submit to our creator's decree. No one could really save me. It was down to me setting me free. I had gave it a try. I let the tear fall from my eyes. Feeling better, I surrender. Un dúo muy curioso que mezclan un poquito de todo también, algo de New Soul, Hip Hop, una instrumentación muy cuidada y sobre todo con letras centradas en lo étnico. Se llama Native Sun, Lines of Happiness. Y con ellos hemos llegado al final. Y te agradecemos enormemente que hayas compartido el programa con nosotros, disfrutando de toda esta música que hemos seleccionado este viernes para ti. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Nos ha gustado tanto estar contigo que volveremos el próximo lunes a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su programa La Casa del Ratón, a eso de las 23 horas, una menos en Canarias. Bye bye, a ser felices y desde aquí pues los mejores deseos y por supuesto que pases un fantástico fin de semana. Y nos vamos con un tema que descubrimos ya hace tiempo y que el otro día curiosamente pues lo escuchamos en una de las ediciones de el amigo José Antonio Martínez Ponce, Black Soul, que lo puso pues no sé, hace unos días. Y como suena también, digo, pues nada, ¿por qué no cerrar hoy con este temazo? Monkey Business, Get Down, bye bye, a ser felices, hasta mañana. I make it make you get impressed. Check it, check it out, yo. I give you mad flavor. I'm on the underground climb, coming around with the funky funk sound. I break it down. Check it, check the honky donkey. Make it a monkey, got the funky super swanky. I make it a beat a junkie. I drunk it, I funk it. Funky, funky song. I'm the microphone junkie. Stick it, stick it, stick it. I stick it. I written New Yorker burger suckers. Get them wrapped with my track. And I crack them back cause I'm a ragga, ragga muffa. Make it a monkey, rough a soccer, super talker. What's up, my brother? Niggas, can we rock? With the freaky, funky freestyle. I kick, you know, I'm straight out of fake or imitate. I get down like it's get down. Get funky, I gotta get down. you always have double. I read you from a pinnacle, I'm out of boy. Tell me, hear me, did you just mean to fool me? When I strike out the light, turn the on the hover. Man, I come a cool, tough as a kind of wool. For the cry in a good mood. Yes, I got a fool for soul, and that's what I like. Oh, yeah, see, I'm just wild. I'll just come from my plausibility. Creativity to match with my ability to rattle you. I make you so when I do it on the center government. So, what you bam, bam, bam, to the gym, let's slam it. Step in the groove, a move, as I was a move. On this move, trip, trip, do it, funky down, let's all get down.